Cosas Tuyas, programa 9. Y bueno, llegamos al fin del año. Mucha fiesta, mucha despedida. En el segundo programa de Cosas Tuyas trajimos a un vecino. Y usted vio que cuando se despide el año, por lo general uno se junta con amigos, vecinos, se saluda. Así que por ser hoy el último programa del 2006 de Cosas Tuyas, trajimos a un vecino. Mauricio trabajó de todo, en el abasto, acá nomás. Y después se dedicó a las letras. ¿Usted dirá cómo fue del abasto a las letras? Nuestro vecino Mauricio se los va a contar. Ah, feliz año y lo mejor para el 2007. No. Hay cosas que te asustan, que te divierten o emocionan. Cosas que te hacen pensar y otras que te hacen llorar o reír. Hay algunas que te molestan y habrá otras que te llenan de orgullo. Pero lo que seguro tienen en común es que son todas Tuyas. Producción, Analía Candel y Leo Vázquez. Producción general, Fernando de Trápaga. Locución, Alicia Carlucci. Conducción, Adrián Gargiulo. Cosas Tuyas. Radio Íntima. Mauricio Cartún, muchas gracias por haber venido a Cosas Tuyas. Al contrario. Y bueno, como bien se llama este programa Cosas Tuyas, vamos a hablar de tus cosas. Está muy bien. Bueno, leyendo por ahí una autobiografía, decís, nací en 1946, ¿pero en dónde? Nací en San Martín, provincia de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires. Ajá. Y viví allí hasta los 20 años. ¿Y después viniste para acá, para el abasto, para el barrio? No, en realidad yo trabajé muchos años en el abasto, pero trabajé en el abasto de San Martín, en el mercado de abasto de allí. Después me vine para el centro en afán cultural, cosa inevitable del barrio, en el que cuando querés hacer una formación, viste, querés acercarte a lo artístico, es inevitable que te tengas que venir para el lado de la capital, y bueno, terminé radicándome en Palermo y Villa Crespo, y acá en alrededores. Ya hace varios años que vivo aquí en Villa Crespo. Cerca del barrio. Cerca del barrio. ¿Cómo eras en la escuela? ¿Qué tipo de alumno eras? Y era un problema. Era un problema. ¿Era un problema en la escuela o vos eras un problema en la escuela? Yo era un problema para la escuela. Mirá, no fue un paso muy afortunado el mío por la escuela. O en todo caso. A ver. No fue feliz el paso. Habría que pensar de todos modos si alguna vez el colegio secundario, como colegio, como institución, es un acontecimiento feliz para un adolescente. Y bueno, a lo mejor lo es por razones sociales, por lo que trae como asociado el fenómeno, ¿no? Pero, bueno, es raro encontrar a alguien que la pase bien, especialmente sí, en el colegio secundario. Pero, más allá de eso, yo la pasé mal en el colegio. No me interesaba, no encontraba la manera de acercarme a ciertas zonas del conocimiento que siempre me fueron muy ajenas, especialmente las de las ciencias exactas, digamos, la matemática, la física, la química era una tortura para mí. Y entonces opté por el camino más fácil, que era el de no estudiar, y rápidamente me transformé en un alumno problema. Estos alumnos que repiten, o que cuando aprueban, de todos modos, ya están instalados en el consenso de los profesores como un tipo que genera problemas. Y bueno, me costó más años que los prudentes terminar el colegio secundario, lo terminé finalmente en un colegio nocturno. En otro campo, en el campo del conocimiento, en función de algunos profesores que fueron iluminadores y visto en la perspectiva del paso del tiempo, creo que hubo algunas cosas que estuvieron buenas, que sin ellas el camino hubiera sido mucho más difícil. Y esto se da como al costarte las ciencias exactas, ¿te costaban menos las letras? ¿Esto es así? Definitivamente. No solamente me costaba menos, no me costaba. Yo fui, era un alumno paradójico en ese sentido, porque era un alumno de cierto renombre en la escuela, digo, más allá del prestigio de alumnos, ¿no? Yo a los 18 años gané por primera vez mi primer concurso literario en una editorial profesional, y yo por entonces no había terminado el colegio secundario. Entonces, seguía siendo un alumno problema, seguía siendo un despelote en la escuela, y simultáneamente estaba empezando a escribir en un campo, bueno, con cierta aspiración profesional. Y por el otro lado, siempre fui un lector obsesivo y hasta enfermizo en algunas épocas. Siempre leí mucho de todo y a veces de manera compulsiva. Entonces sucedía que en el colegio secundario parte de los despelotes que generaba, los generaba también desde el lugar de la competencia con los profesores de literatura y de filosofía, con los cuales me sentía en un mismo nivel de conocimiento, en lo que hace sobre todo a la literatura contemporánea de aquel momento. Claro, claro. Yo era un lector ávido de la narrativa argentina, de la novelística argentina, estamos hablando de los años 60, naturalmente. Sí, sí. Y entonces me gustaba polemizar con los profesores, discutir, llevar conocimientos que de alguna manera denunciaban el poco conocimiento que un profesor tenía sobre esas áreas. Y eso de alguna manera fue también lo que definió mi vida, ¿no? Porque yo creo que lo que definió mi vida fue ese concurso a los 18 años. Porque por más que uno, digamos, por más que vos tengas, a los 18 años, vos tenés una zona donde tenés cierta confianza y cierto conocimiento, como era en mi caso con la literatura, sobre todo por lector. Sí. Ahora, el lector en mi barrio, en un barrio de clase media baja, de gente muy trabajadora, el lector no era alguien que estaba especialmente prestigiado por esa actividad. Más bien, el lector era, en mi casa era, nene, cuando se come no se lee. Era un bicho raro. Era un bicho raro. Exacto. Entonces, yo no veía a esa capacidad de lectura o esa intensidad de lectura como, no lo veía en ningún campo virtuoso, lo veía más bien como un entretenimiento. Bueno, no sé yo, no. Ahora los chicos ven televisión, yo leía mucho. ¿De qué leía? ¿Qué leía? Yo Quiroga, leía arte. Quiroga y arte especialmente. Digo, fueron como cierta zona de iluminación de lectura o de cierta iluminación literaria en ese momento. Pero leía de todo. En mi familia hay una rama ya, con los años han desaparecido aquellos pioneros, pero había una rama muy PC, muy Partido Comunista, que estaban empecinados en que yo lea desde todos los clásicos que podían acercarme hasta todos los escritores soviéticos que en ese momento se publicaban en español. Entonces yo leía desde clásicos a escritores soviéticos a lo que podía encontrar en el kiosco de mi barrio, colección Robin Hood, Quiroga, Art. Claro, claro. Un panorama muy amplio. Absolutamente, absolutamente. Entonces, yo digo, yo no me tenía... Yo no me tenía confianza en lo cultural, digamos. Yo tenía como una sensación de, bueno, para mí la cultura es un hecho negado, porque si vos sos negado para las matemáticas, la química, la física, estas cosas que parecerían ser el non plus ultra de la inteligencia, totalmente, ¿no? Aquel tipo que maneja los números. Yo decía, si yo no sé ni siquiera dividir, nunca pude aprender a dividir, hasta el día de hoy no lo he aprendido. Yo decía, no tengo un sostén en la actividad intelectual. Y ese concurso fue revelador, porque de alguna manera, o en todo caso, yo lo tomé como sino. Para esto sirvo, si esto lo hago bien, si esto se me reconoce en un campo de adultos y yo estoy recién en vías de serlo, bueno, será porque esto lo hago bien y porque este camino es un camino digno para ser transitado, y desde ahí en adelante no me bajé de eso. Ajá. Anduve en algunas zonas paralelas, me abrí hacia el teatro, bueno, primero hacia la dramaturgia, luego hacia la actividad escénica, estudié dirección. pero siempre volví a la escritura. En un género u otro, la escritura ha sido mi actividad en estos 40 años. ¿Y quién te empujó a escribir teatro? ¿Hubo un personaje que te...? Sí, sí, es curioso porque fue la falencia, fue la carencia. ¿A raíz de eso, de la carencia de escribir? Sí, porque es y ahí en el barrio había un lo que en los barrios se conoce como un mentor literario, ¿no? Un tipo al que vos, claro, era un señor Hugo Loiacono, autor de teatro, también falleció hace unos años, que escribía en un diario del barrio, y entonces nosotros, los que escribíamos, necesitábamos que alguien te haga una devolución, que alguien te diga, bueno, sí, está bien, está mal. Está bien, está mal, y se lo llevábamos a Hugo, y Hugo nos leía los materiales y nos orientaba. Y a mí, apenas le llevé dos materiales, me dijo, mira, lo más flojo que vos tenés, lo más flojo que vos tenés son los diálogos. Vos tenés que entrenarte escribiendo diálogos, siempre pensando en narrativa. Entonces me decía, el mejor entrenamiento para escribir diálogos es escribir teatro. Escribí teatro como entrenamiento. Ay, desagame un poco, ¿qué es estar flojo en los diálogos? Bueno, se supone que, mira, en la literatura, como en el teatro, todo lo que... a ver, si vos mirás en la narrativa cualquier cuento, cualquier novela, vas a ver que está dividida en dos acciones. Una es el resumen, es una voz que narra y resume. La otra es la escena, es aquella en la que los personajes de la novela o el cuento hablan. De la verdad, o en todo caso, la verdad que uno pueda conseguir con estos personajes, depende mucho de la oreja. Yo que me dedico ya desde hace muchos años a la formación profesional de dramaturgo, trabajo mucho sobre este campo. El campo del oído, es muy musical el fenómeno. Depende de cómo vos escuches el habla cotidiana, de cómo vos te vincules con lo coloquial cotidiano, con la escucha del fenómeno del habla, para que vos alcances cierto grado de soltura a la hora de generar diálogos. Entonces, la riqueza de los diálogos está, en principio es un entrenamiento de oído. Y eso es lo que vos estabas flojo. Eso es lo que yo tenía flojo, lo que terminé haciendo. Y fuiste a hacer un curso, ahí te interrumpí. Sí, fui a hacer un curso. Fui a hacer un curso a Nuevo Teatro. Esas cosas así azarosas, pasé un día por la galería donde estaba Nuevo Teatro en ese momento, que es donde hoy está el Teatro L'Orange, esa era la Sala Apolo, y vi un cartelito ahí de un curso de dramaturgia, y sin saber muy bien qué es lo que me iban a enseñar ni cómo, me anoté y empecé a asistir. Pedro D'Alessandro fue mi primer maestro. Él había llegado hacía muy poco a Estados Unidos de formarse como en una técnica de dramaturgia en Estados Unidos y transmitía esta hipótesis que había aprendido, y ahí me largué. Y bueno, como pasa siempre, la dramaturgia es un hecho, a diferencia de cualquier otro género literario, es un hecho muy social, te obliga continuamente a estar en contacto. Exacto. Tenés que estar en contacto con actores, a los 20 años especialmente con actrices. Había algo, ¿no?, donde se revelaba ese lugar como un lugar también de contacto, de contacto con el otro sexo. Conocía gente en el teatro, y yo estaba empezando a circular, venía de un lugar muy acotado, conocía muy poco en el centro, prácticamente no conocía nada. Claro. Cuando volví al barrio no tenía con quién intercambiar aquello que estaba aprendiendo. Me sentía muy solo en ese campo, y entonces la dramaturgia en ese sentido fue también un hecho social muy importante. Me empecé a vincular con gente de teatro, y empecé a, en principio, a aprender, pero también a encontrarle el gusto al teatro, ¿no? En esa época de que 18 años, 20, ¿qué tipo de música escuchabas? ¿Qué era lo que te pegaba así como...? En principio, Beatles era la época clásica de Beatles, pero en mi caso, bueno, como pasa siempre, siempre hay una zona, viste que en la adolescencia hay siempre una zona de tribu en la que vos escuchás lo que escuchan todos, y siempre hay también una zona de rebeldía. Mi zona de rebeldía era tanguera. Teníamos un grupo de gente siempre mal mirados, porque era muy curioso que en los años 60 hubiese claro. adolescentes tangueros. Pero yo escuchaba mucho Julio Sosa, por ejemplo, por uh-huh. entonces, lo imitaba incluso, solía hacer algunos recitados a la manera de Julio Sosa. Algunos amigos de la adolescencia lo recuerdan todavía. Y también por un gusto curioso y pasajero de la época, escuchamos sí. mucha cumbia. Claro. Eso que fue un fenómeno pasajero en los años 60, ajá. cuando aparecieron los guaguancó, claro. La charanga del Caribe. Nosotros éramos muy cumbieros, muy de ir a bailar cumbia los sábados y domingos. Así que, bueno, escuchaba de todo un poco, pero estaba centralizado en esos tres. ¿Escribís tu primera obra, Civilización o Barbarie? ¿Cómo te sí. lleva? ¿Cómo es ese proceso a escribir esa obra? En realidad eso fue así. Yo había visto un espectáculo de Humberto Rivas que era un primer acercamiento a ese texto. Humberto Rivas, un autor prolífico, autor de los 70, luego en los 80 se alejó de la producción, pero Humberto había escrito a pedido de un grupo un material que intentaba de alguna manera acercarse a ciertos hitos de la historia argentina. Uh-huh. Ese grupo decide hacer una nueva versión de esa obra, que tenía como alguna experiencia más acotada en relación a eso, y me piden que yo haga la nueva versión. Entonces, mi primer trabajo en realidad es un trabajo en colaboración. Yo tomo algunos de los materiales de Humberto y escribo a la vez algunas escenas nuevas para este trabajo. Es un trabajo en colaboración. Y allí además trabajo como actor. Una zona de debut actoral que para mí fue muy importante, muy muy reveladora, porque de allí yo aprendí, ante todo aprendí el mecanismo de la actuación, que es un mecanismo imprescindible para el dramaturgo, ¿no? Uh-huh. Entender qué es lo que pasa en el cuerpo. Te tuviste que poner del otro lado. Tenés que poner del otro lado, pero también tenés que entender, bueno, ¿qué pasa en un cuerpo representando? Ajá. Cuando entendés el fenómeno de la representación, es más fácil entender el fenómeno de la presentación, que ajá. es lo que nosotros hacemos sí, al actor. Sí, muy interesante. La empatía, ¿no? Absolutamente. Uh-huh. Absolutamente. Es como entender, es muy difícil estudiar violín, digamos, o en todo caso, es muy difícil ser buen violinista si en algún momento no te preocupás por el concepto físico del objeto violín. Si hay un lugar donde vos vas a tratar de entender por qué cierta madera, por qué plátano y por qué no ébano. Hay algo donde vos vas a empezar a entender en relación a la sonoridad de las maderas, la tensión, el objeto como fenómeno emisor, que hasta que no lo comprendas, podrás ser un buen seguidor de partituras, pero nunca serás un gran concertista. Claro. Bueno, con los dramaturgos pasa algo similar, ¿no? Uh-huh. Ahora, esas épocas en los 70, que épocas de militancia, de efervescencia social, que vos escribías en Crisis, que dirigía uh-huh. Galeano, que compusiste canciones para la película Los Hijos de Fierro, de Pino Solanas. ¿Cómo era el proceso creativo? ¿Brotaba? ¿Hoy cuesta más? Bueno, en todo caso, se contaba con algo a favor, y lo que estaba a favor era el fervor y la convicción. Buena parte de mi producción de ese momento, si no toda, estaba vinculada con el teatro político, estaba vinculada con lo político en el arte. Había como una especie de demanda, te diría como de demanda ideológica de estos materiales, en los cuales era muy difícil que alguien se sentara a pensar en cómo hacerlo. Se trataba más bien de una dramaturgia de urgencia, de algo de emergencia. Había que ponerse rápidamente a generar estos textos porque eran textos necesarios cada día. El despelote vino después. En los 70 escribir era muy fácil, claro. Ante todo porque también había una zona autocrítica baja, convengamos, uno pensaba más bien en la importancia del discurso, de lo que estaba diciendo en relación a la forma. Sí. El despelote vino después, cuando tuve que empezar a trabajar en zonas más introspectivas, cuando tuve que empezar a meterme con cuestiones más personales, y ahí empecé a descubrir que había otros mecanismos, que había otras formulaciones, y que no siempre te iba a salir, y que no siempre ibas a poder decir aquello de lo que estabas convencido. A veces no encontrás las palabras para decirlas. En alguna época fue una angustia grande, porque me vinculó con la posibilidad del fracaso. Te sentás a escribir una obra y no te sale, sentás a escribir dos, no te sale, te sentás a escribir tres, no te sale, y yo no soy dramaturgo, soy un fracaso. Con los años y la paciencia, uno descubre que en realidad escritor no es quien termina una obra, sino quien la escribe. Terminar una obra es un hecho fortuito, sí. Y especialmente cuando además va acompañado de una buena recaudación en Argentores, lo que te permite comprar la botella de vino y el pan todos los días. Pero que ese hecho fortuito, y que es el objeto de deseo sobre el cual trabaja el escritor, no es el oficio. El oficio es escribir. Y sí, en la sucesión de escrituras sobre proyecto más proyecto más proyecto más proyecto, es inevitable que alguno se termina, y a medida que vas terminando, armas la cadena. Cuando yo entendí eso, desapareció esa otra angustia. En la efervescencia de los 70, obviamente viene la dictadura, y tenés que quedar piola. Absolutamente. ¿Cómo sobrevivís laboralmente a eso? Mirá, yo venía trabajando muy intensamente con Pino Solanas, no solo las canciones habían sido algo que ya se había terminado, pero yo estaba ya en un proyecto en el cual estaba colaborando en el guión con Pino Solanas. Cuando la dictadura comienza a aparecer como amenaza, antes del 78, del 76, perdón, Pino decide irse a Europa, cortar todos los trabajos, y con absoluta sensatez y prudencia me invita a hacer lo mismo, me invita al exilio. Y en esa ingenuidad, yo tenía por entonces 20 y pico de años, y además en la convicción de que nada de lo que uno había hecho podía ser juzgado por la historia, yo decidí quedarme. Y cuando me quedé, perdí, no solamente perdimos la democracia, se perdieron también innumerables caminos expresivos. En mi caso, yo trabajaba para la Universidad de Buenos Aires, para la Comedia de la Provincia de Buenos Aires, para todos estos lugares en los que el trabajo desapareció de un día para el otro. Claro. Durante los primeros años sobreviví gracias a la ayuda de algunos amigos de SICA, del Sindicato de la Industria Cinematográfica, que me bancaron como actor, siendo que yo no era siquiera un buen actor, era un actor del montón. Estaba capacitado para hacer lo que en el oficio llamamos el bolo, digamos, una pequeña participación. En ese momento había mucho cine argentino, y entonces estas sucesivas recomendaciones de amigos del sindicato consiguieron que yo agarrara en el año algunos bolos, con los cuales, entre eso y algún trabajo que tenía mi compañera y algún trabajo ocasional que iba surgiendo, sobrevivimos sobre todo los primeros años, los primeros 76, 77, parte del 78. Ya en el 78 la cosa se puso muy fiera con el laburo y empecé a trabajar de lo que venía. Durante muchos años hice corretajes de artículos de soldadura en fábricas metalúrgicas. Sí. Después en algún momento me independicé en esa actividad y lo tomé como una actividad comercial, tuve una pequeña distribuidora, y cuando sentí que el aire se empezaba a poner propicio de nuevo, volví al oficio, volví a la escritura, volví al teatro, y es lo que hago desde entonces. ¿Con qué volvés? ¿Qué escribís? Yo vuelvo. Volví de una manera también algo accidental. Yo estaba en esta pequeña distribuidora que había armado, estaba por primera vez cumpliendo cierta zona de mandato familiar. Yo vengo de una familia comerciante tradicional, sí. Mi padre, nacido en las colonias judías de Santa Fe, se instaló aquí en su adolescencia, luchó mucho, trabajó, uh-huh. armó un negocio. Uh-huh. Yo trabajé en algún tiempo en el negocio de mi padre, incluso cuando murió mi padre me hice cargo de ese negocio junto con mi hermano, un puesto en el mercado de abasto. Luego lo dejé por la militancia y el teatro, y con el paso de los años volví en este otro ramo a armar un pequeño local. Y yo lo que sentí es que es el peso del mandato, cuando vos sentís adentro, mi papá no está, pero él estaría contento. Es eso tan curioso que se arma con el mandato, ¿no? Uh-huh. Donde vos de pronto decís, pero si yo no quería esto, yo quería ser actor, escritor, dramaturgo, director de teatro, ¿por qué hago esto y estoy feliz? Bueno, porque adentro de alguna manera le estás dando el gusto a alguien. Claro, es inevitable. Sí, totalmente. Bueno, le di el gusto a los mandatos familiares durante un tiempo, y cuando estaba en lo mejor de esa actividad comercial, vino un concurso, el concurso de Teatro Abierto 82. En el 82 Teatro Abierto abre la actividad a todo el que quisiera presentar una obra a ese concurso y se iban a seleccionar. A mí me agarra muy mal parado. Mira, estaba con el negocio que estaba funcionando muy bien. Había tenido un accidente en el trabajo, justamente manejando herramientas eléctricas, había tenido un accidente de mucha gravedad en una mano y estaba enyesado y a la espera de una operación. Uh-huh. Mi mujer estaba embarazada, estaba por nacer mi hija. Habíamos desmantelado el departamento en el que vivíamos para mudarnos a uno más grande, pero el médico nos había recomendado no mudarnos hasta después del parto porque se podía adelantar. Entonces estábamos como en una zona de despelote tremendo y yo decidí, digamos, ni pensaba en escribir para Teatro Abierto. Mi mujer, que ha sido siempre una persona de una extraordinaria sensatez y a la vez de un conocimiento muy profundo de los yeites con los que uno se mueve con las excusas, ¿no? Exacto. Mi mujer me dijo algo muy, muy fuerte para mí, muy revelador. Me preguntó, dice, ¿no vas a escribir para el concurso de Teatro Abierto? Yo digo, ¿por qué voy a escribir? Con una sola mano, con todo desarmado, con voz embarazada, la nena que está por nacer. Y entonces me dijo, mira, si no te presentás, vas a tener la excusa perfecta para después pasarte 2 años diciendo, todos esos pelotudos escriben peor que yo. Es así, no presentarse es perfecto, porque entonces te permite decir, nah, todos escriben peor. Yo no me presento porque no me presento, pero son todos pelotudos y todos escriben mal. Y fue muy fuerte ese golpe. Pegó donde supo tenía que tocar la tecla que tenía que tocar. Tenía que tocar. Y entonces escribí esa obra en una circunstancia muy, muy curiosa. La escribí la noche anterior al nacimiento de mi hija, de una manera casi hipnótica, ajá. Sentado en unos canastos de mudanza. ¿En una noche? En una noche. Retomé un ejercicio, un boceto que tenía y lo transformé en obra corta. Se llama La Casita de los Viejos, una obra que todavía se suele hacer mucho, especialmente en talleres. Uh-huh. Y bueno, de pronto la obra fue elegida y un día me llamó a mi casa Agustín Aleso, a quien yo tenía en una especie de altísimo pedestal como director, diciéndome que era la obra que más le había gustado, uh-huh. y que tenía ganas de dirigirla. Bueno, entonces me cambió la química. Volvió otra vez. De pronto apareció este otro campo. Y fue ahí, al otro año tomé la determinación de empezar a achicar esa actividad comercial, que la sostuve mientras fue imprescindible, pero rápidamente hice una conversión de norma, ¿no? Empecé a trabajar en la enseñanza de dramaturgia y nuevamente, una vez más, cuando sentí que el aire estaba respirable, me dediqué a... Igual que en un escenario finges tu dolor barato, por ahí leí, dice, Chau Mister X, que corresponde a tu segunda época. ¿Qué Claro, ¿por qué porque, segunda época? Y claro, porque vos fíjate, toda la primera época fue teatro político, fue este teatro que yo te decía, es teatro de barricadas, un teatro de urgencia, una dramaturgia de urgencia. Lo que sucede es que cuando llega el año 78, yo estaba con ganas de escribir, pero no sabía muy bien qué hacer, en qué campo escribir. Entonces me acerqué al taller de dramaturgia de Ricardo Monti. El taller de Ricardo Monti para mí fue revelador, y Monti, siempre que puedo hago los créditos correspondientes, fue el tipo que me abrió la cabeza en relación a qué era esto de escribir teatro. Allí escribí, lo primero que escribí en el taller de Ricardo fue Chau Mister X, que es una pieza donde yo hice una elaboración de los mitos de infancia, cosa que nunca había hecho. Yo escribía sobre historia argentina y sobre política. Sí. Y ahí entré a trabajar en una zona mucho más íntima, y entonces fue claramente una segunda época. Fue la revelación de una zona del imaginario que yo tenía... que yo tenía cancelada, que de alguna manera tenía clausurada como imaginario artístico, ¿no? Sí, sí. Y claro, yo en Chau Mister X tenía muchísimas expectativas, era una obra que quien la leía se fascinaba, todo el mundo estaba encantado con la obra, pero después la estrenamos y no, como pasa siempre. Y bueno, la estrenás, estás 2 meses en cartel, a los 2 meses bajó, y la sensación es, ¿y esto es todo? Y esto es todo, un año de laburo escribiendo, 4 meses ensayando, y ahora sí se terminó. Sí. Y esto fue en el 80 el estreno de Chau Mister X. Sí. Ahí nuevamente fui ganado por esta actividad comercial, y fue en el 82 que sucedió esto que acabo de contarte antes de esto, lo de Teatro Abierto. Ahora, Chau Mister X después, en el 83, 84, lo empiezan a hacer grupos independientes, gira, toma una fuerza... ¿Cómo se puede...? Y es el fenómeno de... Yo siempre digo, las obras... Mira, algunas obras en las producciones de los dramaturgos son como los hijos, ¿no? Hay un momento donde se independizan, y tienen vida propia y dejan de necesitar que le paguen los estudios. las obras son así. Chau Mister X es una obra curiosa. Mira, yo creo que lo único que hice por ella fue escribirla, y aquel primer estreno en el que tuve una participación muy intensa y una colaboración muy grande. Pero cuando terminó, yo me quería olvidar de la obra, porque además fue doloroso, estuvo 2 meses, bueno, tuvimos algunas críticas buenas, algunas críticas malas, y nada más. Y pasó como fenómeno. Uno siempre piensa, bueno, cuando se estrene la obra viene el fenómeno. Bueno, nada, la obra se estrena. Es tan fugaz como cualquier otro hecho artístico. Sí. Y, bueno, la obra estaba allí. Un amigo, Gabriel Díaz, me llamó un día a mi casa y me dijo, che, quiero publicar cuatro obras nuestras. Una obra de él, una de Víctor Wiener, una de Eduardo Pogoriles y una mía. Me dice, mira, quiero hacer un librito, ¿no te prendés? Y yo le dije, mira, flaco, yo estoy con tanto laburo, ¿qué me voy a poner en eso? No puedo. Me dijo, bueno, si vos me das la autorización, yo lo hago. Y hizo un libro que luego se llamó Cuatro Autores, donde se publicaron estas cuatro obras. Y fue un fenómeno de independencia. El libro empezó a circular a los muy pocos meses, yo diría, a los 3 meses. Sí. La obra se estaba estrenando en 3 provincias simultáneamente. Un grupo la tomó y la tuvo montada aquí en Buenos Aires durante 3 o 4 años. Y entonces la pieza empezó un recorrido que lleva... Es un fenómeno muy curioso este. Desde que se estrenó en el año 80 hasta este momento... Es decir, 26 años, la obra no bajó nunca de cartel. Lleva 26 años en escena. Es decir, nunca ha habido una temporada en la que no hubiese por lo menos 3 grupos en algún lugar del mundo que la estuvieran haciendo. Sí. Entonces, yo digo, uno bien podría pensar, no hubo mes en 26 años en el que en algún lugar del mundo la obra no se estuviese haciendo. Y eso absolutamente, de manera absolutamente independiente a todo lo que uno podría entender de fenómeno de postproducción. Digo, no es que yo salí a promocionar la obra. Es más, fíjate, yo creo que recién desde el año pasado tengo una copia en el disco rígido. ni siquiera yo, si alguien me pedía la obra, yo le decía, no sé, andá y conseguiste el libro, claro. O te tengo que hacer una fotocopia del libro. No podía siquiera difundirla como cualquiera de las obras de los últimos años, que uno te la puede mandar hasta por correo electrónico. Exacto. Pero las obras tienen un destino, tienen su propia vida, se las reconoce, gente que estudió, es muy curioso, pero de pronto uno lee entrevistas a actores y donde dice, bueno, porque lo primero que hice hace 10 años cuando empecé a estudiar fue sí. Chao Mr. X. Dice, hace 15 años cuando me recibí. Claro, y entonces exacto. Es una obra que queda de alguna manera también en el archivo mental de los actores. Ahí cuando escribiste La Madonita, está bien dicho, ¿no? La Madonita. Ahí saqué una frase que dice, el enamoramiento es una idealización que dura muy poco. ¿Cómo? Sí. O sea, bueno. Escribiste, digo, fue esta teoría que uno también lo ve, de no idealizar a la mujer que tiene al lado, porque después se saca la máscara y dice, ah, era esto. Era esto. Bueno, pero en todo caso, eso también es el hecho positivo, porque cuando se saca la máscara, desaparece el enamoramiento y aparece el amor, aparece la relación en toda la profundidad que puede tener. Si es que aparece, a veces no aparece nada. Claro, a veces, ahí está el riesgo. A veces simplemente desaparece el enamoramiento, desaparece la fascinación. No, yo lo que creo, y bueno, creo que tampoco es una mirada demasiado original, pero yo creo que siempre la relación entre el hombre y la mujer, tanto el hombre a la mujer como la mujer al hombre, tienen una primera etapa de idealización absoluta, donde todo lo que el otro haga se transforma en una virtud. Cuando esta instancia desaparece, lo que quedan son los valores en estado puro. En todo caso, desaparecen como fenómeno de valor y quedan como fenómeno en sí mismo. Digo, alguien que habla muy bajito puede ser fascinante, porque uno dice, es una mujer de una ternura y de una dulzura extraordinaria y nunca levanta la voz, y 2 años después decís, el problema es que me trata como un sordo esta mina, me habla bajito y me humilla porque yo nunca le entiendo. Digo, bueno, el fenómeno es el mismo. Hace 2 años atrás te parecía extraordinariamente encantador que hablaste bajito, 2 años después te fastidia. Ahora, ese fastidio puede estar en el marco de una relación posterior, una relación de amor, donde esto se consolida y esto pasa al campo de los defectos, o simplemente, digamos, los defectos son tanto que ese enamoramiento cuando desaparece no deja otra cosa. En mi caso, que sostenemos desde hace muchos años nuestra pareja con mi mujer, yo creo que una pareja de muchos años es un trabajo de negociación continua. Uh-huh. y es un trabajo de paciencia muy grande y de aceptación de los caminos del otro, cada día, si te obliga continuamente a entender la individualidad de la persona que tenés al lado. Uh-huh. Pero sí, efectivamente, esa otra zona, la zona de fascinación, es una zona que dura poco. Dura poco, ¿no? Sí. Hay gente que le pone término, de 3 meses y pasa, claro, 4. Claro, hay gente, claro, que, claro, tiene como numerología, sí, sí, claro, para las cuestiones que no tienen explicación alguna. No tiene explicación, por supuesto. Pero es interesante las relaciones humanas. Sí, claro. Es muy, bueno, interesante, porque vos trabajás con eso. De eso se hace el teatro. Exactamente. Digo, escribiste un montón de obras y la última, que es El Niño Argentino, sí, es como que volvés al teatro político, ¿no? Nos das una lección de historia ahí, ¿no? Es que es muy curioso, pero sí, es una vuelta, digo, es curioso el... Por ahí, digo que es una lección de historia, por ahí. No, lo que digo es... No que soy crítico de teatro, ni mucho menos. Es curiosa la vuelta, es verdad, yo creo que El Niño Argentino es una vuelta al teatro político. Yo hice, en el interín, hice otras piezas que de alguna manera tienen también una característica política, desde La Lona, Sacco, sí, y Vanzetti. Digo, tienen como una característica política, pero esta me parece que entra como en una zona más parecida a aquel teatro que yo hacía en, claro, los 70. Eso es lo que te quise decir. Claro. Salté, porque sí, obvio, Sacco y Vanzetti, aparte, sí, que pone en escena un caso paradigmático de lo político. Exactamente, pero esto me parece que es una vuelta a aquel teatro que estuvimos hablando al comienzo. Efectivamente. Ahora, lo curioso, lo paradójico, es que aquel teatro, incluso creo que hasta tiene ciertas formas similares, pero lo distinto, lo paradójico, es que aquel teatro estaba escrito desde una zona de convicción de ciertas formas políticas encarnadas en la militancia partidaria. Sí, es decir, en la seguridad de que cierta forma de la militancia partidaria conducía, en este caso, a la gran ambición, no, a la liberación nacional, por ponerlo en términos más o menos rimbombantes. Con el paso de los años, lo que empezó a suceder, lo que yo siento que ha sucedido con El Niño Argentino, es que yo escribo teatro político, pero ya no puedo escribir desde la seguridad, ya no puedo escribir desde la convicción en cierta acción militante, sino más bien en ciertas ideas, en ciertas constantes del fenómeno político que ya no puedo encarnar con seguridad en un partido político. Si el teatro político de los 70 se basaba en exponer como en una vidriera los valores de uno para que sean comprados por otro, yo tengo la sensación que el teatro político del siglo XXI está más cerca de un ladrillazo a esa vidriera, de cierta zona como de despelote de esos objetos, sí, mostrados de una manera ya no ni ordenada, ni elegante, ni segura, para que, en principio, para producir caos sobre cierto orden que uno siente, que uno siente negativo, que uno siente tremendo para la historia, y cierto revoleo de valores que hoy ya no pueden aferrarse a la seguridad de la militancia. Curiosamente, cuando yo miro hoy El Niño Argentino como resultado, lo siento parecido a aquel teatro. No en lo que afirmaba, pero sí en sus formas. Me parece que de alguna manera maduraron. Sí. ¿Cómo saltás a la dirección? Porque vos sos autor de teatro y en algún momento decís, bueno, esto que escribo también lo dirijo. Mira, en principio también en aquellos años 70, en el principio de los años 70 yo había estudiado dirección. Cuando estudié dramaturgia, estudié también en algún momento dirección. Y luego estudié con tres maestros distintos, estudié dirección. El trabajo de dramaturgo es un trabajo tan independiente, digamos, vos sos dueño de tus tiempos, vos hacés lo que querés en tu tiempo, sin tener que darle explicaciones a nadie, y cuando fracasás en silencio, podés decir, che, mira, laburé 3 meses en este boceto, en este proyecto, y no lo terminé, lo guardo en un cajón, y en todo caso te vas a sentir mal 24 horas, a las 24 horas vas a empezar con otro y nadie te va a decir nada, y no habrá más preocupación que eso. Pero el trabajo de dirección es un trabajo mucho más complicado. Cuando vos implicás a un grupo a trabajar, de alguna manera tenés que asumir también que vas a llevar el barco a puerto. Claro. Y esto es muy agotador, es muy cansador, y también para aquellos que no disfrutamos especialmente de la actividad social, yo no soy un tipo que tenga una actividad social trascendente, digamos, que ande por los bares y en trasnochadas. Se volvía como una especie siempre de carga a la hora de pensar el proyecto. Había dirigido ya un trabajo en Santa Fe hace unos años, el resultado había sido bueno, y por mi actividad pedagógica, yo tengo una cátedra en Tandil en la universidad, tengo una cátedra de creación colectiva desde hace ya algo así como 14 años. Todos los años tengo que montar un espectáculo. Entonces eso de alguna manera me mantuvo en contacto con la actividad escénica, con la dirección. Pero de ahí a llevar adelante un proyecto profesional y tener que lidiar con actores profesionales, con sus ansiedades y sus necesidades y sus horarios, mediaba un camino bastante largo. Con La Madonita decidí hacer un trabajo de taller, un trabajo de prueba. Conté con un elenco que en ese sentido se subió al barco, sin pedirme la brújula, y llegamos a buen puerto. Quedé con ganas de seguir. Pero también me pasaba a la hora de armar proyecto que pensaba, bueno, pero volver a llamar actores y volver a pedirles que trabajen 6 meses, 8 meses, sin saber dónde vamos a estrenar. Tenía el niño argentino y quería hacerla, y también sentía que si no tenía ciertos actores, esa obra no la podía hacer. Y que esos actores, de alguna manera, eran actores muy ligados a la actividad profesional y que sí, era difícil que se subieran al barco. Claro. Bueno, presenté la obra en el Teatro San Martín con, en realidad, con esa estrategia, con la idea de si el San Martín me lo programa, me va a dar dos grandes posibilidades. La primera es la de un contrato profesional para los actores, claro, que esto es muy poderoso como argumento a la hora de llamarlo, y también de convencerlos de que ensayen mucho más de lo que el San Martín acostumbra. Por un lado, y por el otro lado también el tener una fecha y una producción. Vos tenés una producción y una fecha y sabés, bueno, allí tengo que marchar. Claro. Para mí esto es bueno, porque yo si no soy larguero y todo puede ir y seguir y seguir. La semana que viene, la semana otra. Que viene, y si no me convence, por ahí me bajo. Ah. Entonces esto fue muy como, bueno, listo, ahora te subiste al barco, si te ahogás jodete, pero tenés que marchar para allá. Y bueno, nada, la sacamos en 8 meses duros de trabajo, muy intensos de trabajo, te diría, como no habíamos sospechado. Trabajamos mucho, mucho, mucho, y bueno, nada, salió lo que salió. Yo, si vos me preguntás hoy si voy a volver a dirigir, yo te digo, bueno, es como cuando terminás el partido de fútbol. Yo digo, che, vamos a jugar otro, sino ni loco, bueno. Y sí, bueno, a lo mejor la semana que viene me vuelve a agarrar las ganas. Claro, estoy todavía con el linimento. Claro, todavía tenés las piernas flojas. Claro. De mal alumno, o sea, el tipo que no sepa matemáticas se puede dedicar a las letras, se dedica a las letras, tiene éxito, o le va bien, y puede terminar enseñando. O sea, que tiene la profesión o tiene un trabajo seguro. Sí. Yo creo fundamentalmente en el deseo, a la hora del trabajo, ¿no? Uh-huh. Es decir, no recuerdo dónde leía el otro día algún proverbio de alguien muy sabio que decía que quien trabaja, que quien se dedica a lo que ama tiene la suerte de vivir sin trabajar. Uh-huh. Y como dice, me pegó bien. Yo digo, claro, está bueno eso, es verdad. Yo no siento la carga del trabajo. Yo puedo estar escribiendo 12 horas, levantarme a las 3 de la mañana de la computadora con un dolor de culo, y las piernas abarrotadas y los ojos pegados, y sin embargo yo no siento el concepto de trabajo como lo sentía cuando tenía que levantarme a las 3 de la mañana para ir al mercado. No siento el concepto de trabajo como una carga. En realidad yo hago lo que me gusta, hago lo que deseo. Y lo, de alguna manera, lo administro de tal forma que nunca se me ha vuelto una carga. En ese sentido, yo creo que yo creo que ese es el camino que te lleva a la felicidad, ¿no? El camino de hacer realmente lo que te gusta y confiar en que en algún momento te lo van a pagar como lo mereces, ¿no?